Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos otra escena musical bastante interesante. Y como siempre lo hemos comentado, que Música Híbrida no ha quedado en el aspecto de mostrar bandas solamente del Distrito Federal, sino que de repente pues encuentra propuestas que vienen de provincia. Y bueno, y vemos que no solamente hay propuestas aquí, pero pues ya desde hace tiempo, hace casi poco más de un año, habíamos encontrado otra banda que nos pareció interesante presentar y que afortunadamente hoy está aquí con nosotros. Y pues bueno, me gustaría que se presentaran para que el público supiera de quién estamos hablando, que digan su nombre y cuál es la agrupación a la que pertenecen. Hola, soy Nini Beach, toco el bajo. Nosotras somos las Fucking Beaches. Soy Distor Biche ochentera, toco guitarra, sax y algo de voz. Hola, soy Alejandra, toco la batería en las Fucking Beaches. Y bueno, parece que falta alguien, ¿o qué onda? A ver. Así es, nos faltó nuestra guitarrista, ella es Pamela Chu Orozco. Nada más que ya no puedo venir por cuestiones laborales. Pues, ¿qué les parece si presentamos la primera rola? Que nos platiquen un poquito así rápido de qué rollo con ella y mandarla para que escuchen el material a la gente. Bueno, esta canción se llama Los Zombies, El Ataque de los Zombies, y pues es nada más una canción introductoria. Con esta canción siempre empezamos nuestras tocadas, es como para presentarnos y no sé, nos gusta empezar sin decir nada y empezar con el putazo de los zombies en cualquier lugar al que vamos a tocar. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida, tenemos el agrado de tener a las Fucking Beach y regresamos en un rato. Los zombies invadieron. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos, y ya me rectificaron que no son las fucking bitch, sino las fucking bitches, así totalmente mexicano. Y bueno, para empezar esta charla, pues ¿por qué reapropiarse precisamente de un insulto? ¿Qué significa eso para ustedes? Sobre todo viniendo de un estado que es demasiado conservador. A ver, ¿qué onda con eso? Pues escogimos las fucking bitches porque queríamos un nombre que fuera muy fuerte, que te causara una reacción a la gente, sea buena o mala, no nos importa, pero que la gente se sorprendiera un poco. Es un nombre que nos ha resultado un buen nombre porque es fácil de recordar, así la gente nos ubica rapidísimo con ese nombre, pero principalmente para nosotros ser una fucking bitch es una forma de ser totalmente, ¿no? Es una actitud, y para nosotras, más que por el lado de que si mucha gente lo considera que como mujeres fáciles o lo que sea, para nosotras más bien es como la traducción literal al español, que es pinches perras. Y que a nosotros muchas veces nos han dicho perras, pero nos han dicho así por ser muy directas, ser muy honestas, ser muy como fuertes en muchos aspectos, muy bravas también para defender lo que hacemos y lo que queremos. Entonces, sí es como una forma de ser que engloba todo esto para nosotras. Y pues, pero retomamos como lo que se nos hace más valioso de una pinche perra, ¿no? Que es ese coraje, esa de decir, no hay pedo si no tengo los medios para mover mi disco, yo busco por todos lados. O sea, es como ese de no depender de otras cosas. O sea, es como pues sí, esa fuerza, ¿no? Ese de decir no hay pedo, esta sinceridad a todas las cosas. Muchas veces cuando elegimos el nombre, que a nosotras nos habían dicho perras, a varias de las que estábamos en la banda, muchas veces era porque nos preguntaban así de, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Se me ve bien este vestido? Así, y la neta no, si contestas la neta no a tu amiga, ay, qué perra eres, o sea, pero eres honesta, ¿no? O en muchos sentidos, no por quedar bien con alguien vas a decir algo que no piensas. Entonces, eso es lo que refleja para nosotros. ¿Cuándo se origina el grupo y por qué se origina? Se hizo en el 2009 y prácticamente fue para, bueno, en Irapuato y en general en Guanajuato no había muchas chicas que tocaran. Entonces dijimos, ah, bueno, vamos a hacer una banda de puras niñas. Entonces fue cuando nos juntamos, estuvimos reuniendo a todas las chicas que tocaban en Irapuato, y así fue como se originó. El porqué prácticamente fue para demostrar que también las niñas sabemos tocar. Y bastante bien, no es por nada, pero tocamos bastante bien, decente, en comparación de otras. Algo muy importante es que nadie de nosotras es estudiada. Entonces, todo es nato, ¿no? Casi. Yo nací con el don, güey. Nací con el... No, pues sí, yo no tengo nato, nada, güey. Yo le tuve que chingar mucho para sacar cosas. Pero no somos estudiadas. O sea, no hemos ido a ninguna escuela ni nada de eso, ¿no? Pero están hablando en el rollo musical. Sin embargo, ustedes, pues prácticamente ya tienen una carrera, como dirían los papás. Ustedes ya tienen una carrera. ¿Por qué ese interés de tener, digamos, una carrera mucho más oficial y dedicarse a la música? Bueno, casi siempre o comúnmente los padres son músico, te vas a morir de hambre, ¿no? De hecho, yo intenté por mis medios, o sea, como podía más joven, estudiar música, pero pues era escondidas, a sacar tu dinero para las clases, pero pues no se pudo. Y casi fue a mis papás, ¿qué carrera quieren? Ya no me importa, ¿cuál quieren? Yo la voy a estudiar. Pero mi fin era terminar. Obviamente me gustó mi carrera, sí, obviamente, pero yo la música la amé desde los 6 años y mi fin siempre ha sido tocar la batería. Y ahora sí que mi carrera me gusta y te ayuda mucho, porque en este medio necesitas dinero para poder sacar adelante tus proyectos. Y aún así te cuesta un huevo estar ahí al pie del cañón, porque todo es dinero, y la carrera o en lo que tú trabajas te ayuda, porque es un colchón aparte, porque muchos músicos terminan tocando otras cosas que no les gusta para sacar dinero, o se estresan porque no tienen dinero de la música. Entonces, de alguna u otra forma sí nos ayuda esta carrera alterna, o tener una carrera ya profesionalmente que no sea la música, para poder seguir adelante en este medio. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié ingeniería en computación. Pues sí, la verdad sí está pesadito, pero pues ya salió y sigo aquí, y ahora sí puedo disfrutar de mi música todo el tiempo que yo quiera. ¿Y por acá qué fue lo que estudiaste? Yo estudié licenciatura en negocios internacionales. Bueno, en realidad todavía lo estoy estudiando, porque me corrieron de una escuela muy mamona. Entonces, todavía la sigo estudiando, la termino más o menos como en unos 3-4 meses. Y bueno, también en mi caso, pues fue lo mismo, ¿no? De la música te vas a morir de hambre, etcétera. Como tú lo has dicho, venimos de un estado muy conservador, incluso donde allá todas las mujeres todavía son así, no, es que tú tienes que ser ama de casa, ¿no? Y por ejemplo, yo, la verdad, yo no sé hacer nada. Así, nada de planchar, lavar, esas cosas, yo no sé hacer nada. Entonces, ¿qué es la verdad? No te rías. Entonces, yo decidí estudiar esa carrera porque fue así como que, bueno, mi mamá no me dejó estudiar música, bueno, ni pedo, ¿no? ¿Para qué soy buena? Soy buena para los números y para relaciones públicas, ¿no? Pues bueno, me meto a negocios. En realidad fue por eso. Oye, si aplicas todo eso que estás viendo en tu carrera o que has visto en tu carrera, ¿sí se puede aplicar en lo que se puede hacer en este grupo que están teniendo ahorita? Pues prácticamente en cuestión de mercadotecnia y logística, claro que sí. De hecho, también por ahí tengo unos cursos de social media marketing, así que los tomé yo por aparte. Y pues sí, o sea, yo soy quien está ahorita manejando toda esa parte. Y obviamente sí nos ayuda bastante, ¿no? Ahora sí que estamos combinando en muchos aspectos todas las conocimientos y habilidades que tiene cada una de las integrantes para hacer que la banda crezca. O sea, y también dependiendo de la carrera que cada una de nosotros está estudiando, porque pues obviamente todas somos estudiadas, tenemos una carrera aparte, todas. ¿Y acá qué fue lo que estudiaste? Sociología. Y en ese sentido, ¿cómo se podría aplicar sociología en el concepto del grupo? Sí, sí lo he aplicado bastante. De hecho, bueno, investigaciones que hice, hice una investigación sobre metal, de sociología del metal, y como que me clavé un poco con la sociología de la música, ¿no? Y sociología del arte. Entonces, más que nada, bueno, yo lo que así ya directamente al grupo es para como fundamentar un poco hasta teóricamente todas nuestras posturas, nuestros pues lo que se mantiene la banda, ¿no? Y también me ha servido mucho para hacer proyectos y convocatorias en las que hemos metido a la misma banda y de donde hemos sacado, incluso nuestro disco salió de una convocatoria. Entonces, bueno, también es combinar todo eso. Y yo sí quise estudiar sociología, de hecho estoy bastante contenta con mi carrera, porque pues se te sirve así como para la vida, ¿no? Y siento que estuve muy cerca de estudiar música, pero también no me arrepiento de haber elegido sociología, porque muchos de mis amigos que estudian música los siento de repente un poco limitados en cuestión de que dicen, no, o sea, están tan clavados en la teoría musical que no pueden salir nunca de eso, ¿no? En que en la escuela les dicen, la música va así, esta es la estructura, esta es la armonía, esta es bla, bla, bla, y muchos no se atreven a salir de eso porque ya te enseñaron que así debe de ser. Y en ese sentido es lo único que yo agradezco, no haber estudiado música, porque puedo hacer muchas cosas que me guste cómo se escuchan y no me importa si están bien o mal armónicamente, no me importa. Yo digo, ¿se oye chido o no se oye chido? A mi parecer, punto, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? La verdad es que la plática está muy chida, así que ¿con cuál nos van a enviar? Con Maléfica. habla de una mujer que tiene problemas de personalidad, es como una doble personalidad. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con las Fucking Bitches y regresamos en un momento. Aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a las Fucking Bitches. Y bueno, aquí tengo otra, como otra pregunta, otra inquietud, es cómo ustedes desde su posición de grupo están luchando contra este conservadurismo de la sociedad guanajuatense, porque me parece que es un lugar en donde pues también existe el machismo bastante fuerte. ¿Y cómo ustedes se enfrentan a ese machismo? Primero con el público, primero con, también con los amigos y con la escena que se puede dar allá en la música de Guanajuato. ¿Cómo es que ustedes logran hacer esto y cómo luchan o de qué forma luchan en contra de esto? Bueno, en cuestión de los amigos, pues la verdad es que los mandamos a la goma, la neta. O sea, es así de, bueno, ¿me quieres hacer menos? Casi, casi te pegaré, ¿no? sí, la verdad, ¿no? Entonces, así como que los amigos, pues es así como que X, o sea, ¿me aceptas como soy? O pues vete, ¿no? O sea, tenemos más. Y hay veces cuando nuestros amigos son muy importantes, igual y en una de esas tratas de convencerlos, ¿no? Pero pues así no es así como que tan importante. En lo que sí nos hemos visto, a mi manera de ver, hasta cierto punto como que muy atacadas, es en el escenario, ¿no? Que, y más cuando vamos a un lugar nuevo a tocar, que así que ven a una banda de chavas y así lo primero son los chiflidos de mentadas de madre. Pero ya cuando nos ven, nos escuchan tocar, les callamos la boca. Entonces, en cuestión de ese público, que escuchen, les callamos la boca en ese aspecto. O sea, que escuchen y punto. ¿Tú cómo ves? O sea, yo sí veo la sociedad de Guanajuato como muy conservadora y el que el machismo se reproduce en la gente, en las mismas mujeres, que es lo peor. sobre todo amigas, cuando nuestras, ahí sí se da mucho esta cuestión de que, de hablar muy mal de las chavas, entre las mismas chavas, así de, no, es que ya viste, trae una minifalda, qué pinche zorra, o sea, dices, bueno, mames, y nosotros en ese sentido, yo por ejemplo, y la mayoría de nosotras somos como, siempre nos hemos vestido más como hombres y con pantalón y jugábamos fútbol y éramos un poco así de siempre vestirnos como hombres, ¿no? Así de pants y todo, muy fachosas. Pero de hecho cuando empezamos a tocar y como que hubo un punto en el que empezamos a usar minifaldas, algo que, o sea, yo jamás en la vida usaba una minifalda o un short, jamás, pero lo empezamos a usar por la banda y no por la onda de que luego nos dijeron, ah, que así jalan más gente o que no, sino por este sentido de decir, las chavas tenemos como el derecho de poder usar una falda o un short sin que nos estén chingando la madre, ¿no? Y que la gente se vaya acostumbrando, o sea, si en todos, más bien como que las mismas chavas que luego se tapan mucho y eso, van reproduciendo esta misma idea de que no puedes usar poca ropa, ¿no? Cuando dices, a mí, o sea, me han llegado a decir amigos míos de que, oye, es que, ¿cómo quieres que te respeten si te vistes así? Y les digo así como que, güey, ¿has ido a la playa? Sí. ¿No ves que hay gente con menos ropa que la que yo traigo puesta ahorita? Pues sí. Y le digo, ¿y a poco a ellas no las respetas? Le digo, es que no tienen nada que ver. Y así es como poco a poco tienes que... O sea, nosotros empezamos a usar los shorts y las faldas prácticamente para que eso, para que la gente se vaya acostumbrando a ver shorts y faldas y no haya ningún pedo, ¿no? Y aquí en el DF nosotros vemos la onda bien diferente. O sea, aquí si hay muchas chavas así con sus minifaldas y todo eso, pero allá en Guanajuato la verdad es que no. Entonces, y menos si subirte un escenario con una minifalda o así, si es cabrón, luego nos empiezan a gritar que chichis para la banda y no sé qué. Nosotros ya también tenemos nuestras como técnicas, tácticas ahí, ¿no? Así de, primero súbete y pitos para la banda y entonces ya hablamos, ¿no? Y obviamente ninguno se sube, o sea, son así como niveles que va, te quieres poner en ese nivel, nos ponemos en ese nivel, pero súbete tú primero. Jamás se han subido, o sea, son cosas así que tú mismo les vas demostrando en ese momento, ¿no? Así de, sí, güey, tú me estás criticando por eso, pero yo te estoy enseñando este otro lado. Y sí hemos tenido que enfrentar mucho eso, mucho en Guanajuato. La gente nos ha apoyado, pero nosotros no tratamos de hacer la distinción de somos banda de chavas o así, no nos anunciamos así como somos banda de chavas para vender, ¿no? Nosotros nos anunciamos somos una banda de Irapuato, de punk, así. Ya después que ven que somos chavas, sí, somos chavas. Y en un principio no fue esta postura así feminista de vamos a tocar puras mujeres, sino queríamos algo que fuera diferente. O sea, no conocíamos nosotras en ese tiempo ninguna sola banda de mujeres cuando nos formamos. Y esa fue la idea, ¿no? Algo diferente. No hay bandas de chavas, vamos a crear una. Entonces, no nos consideramos así tan feministas, pero sí estamos defendiendo la como el mismo nivel, tener el mismo nivel y que no por lo que sea, o sea, que un güey tocando sin pedo se quite la playera y no haya pedos y nosotras no podamos subir con un short, güey, no mames, eso es lo que hemos estado como nivelando ahí. ¿Y cómo está la escena de mujeres? Si bien cuando ustedes comenzaron, tal vez fueron la primera banda que se originó, no lo sabemos, pero ¿cómo ven ahorita la escena precisamente en esta zona del Bajío de chicas, de mujeres que están como tratando de salir y sobresalir y simplemente mostrar lo que son, músicos? Pues sí lo vemos un poco difícil porque en los 5 años que llevamos hemos conocido muy pocas bandas a comparación de aquí del DF, que hasta hay un colectivo, la Histeria Femenina, y aquí hay muchas bandas de chavas. Allá la verdad son muy pocas las que conocemos. Conocimos a CCO, que ya no existen, Rock House, que ya no existen. Son bandas que surgen, duran 1 o 2 años y ya no dejan de tocar. Y ahorita, de las que están ahorita todavía tocando, si acaso conocemos dos o tres bandas de puras chavas en todo el estado de Guanajuato, incluyendo León, que es una ciudad grande. Entonces, para pues así como que comparando, sí vemos que está medio mal la situación. Pero ¿a qué se deberá que estas bandas que salen de repente desaparezcan, así como aparecen, que no tengan una consistencia? Yo creo que son muchos factores. En primera, por ejemplo, a nosotras mismas nos pasó. Una, cuando Nini salió un tiempo de la banda, por amor, que nos abandonó por amor. No me estés ventaneando. Cállate. Se está poniendo roja. Y está toda rojilla. Se enamoró y dejó la banda. Entonces empezamos a buscar bajista. Fue un pedo conseguir bajista. En principio, porque son pocas las chavas que se deciden a decir, va, voy a aprender a tocar. Y ya bueno, en ese punto todavía hay dos que tres. Pero luego también algo bien chistoso, o sea, a muchas de las chavas no las dejaban ir a tocar, no las dejaban salir. Nosotras había veces, en Guanajuato es un poco pequeño, entonces muchas veces nos invitan a tocar a otras ciudades, ¿no? Y si nos invitan, por ejemplo, a Xmiquilpan o así, son de, pues obviamente no regresamos hasta el día siguiente. Muchas chavas eran de que, no, es que ¿sabes qué? Yo no puedo, yo tengo que llegar a mi casa a huevo. Entonces, muchas cosas así de que no me deja mi mamá, o no me deja mi novio, mi esposo. Muchas chavas ya tienen hijos, jóvenes, ¿no? Entonces, fue mucho de bronca, sí, porque nos decían, sí sé tocar, o sea, ya se reducía mucho el número de las que sabían tocar, y todavía de las que ya sabían tocar, muchas ya tenían hijos, muchas ya casadas, muchas no las dejaban. Entonces, siempre fue un pedo así de, sí puedo tocar, pero solo las tocadas que tengas aquí en Irapuato y que se acaben a las 11 de la noche. No. Entonces, así es Guanajuato en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que por eso este tipo, o sea, es difícil que las bandas duren ahí, porque son muchos los factores, ¿no? Y aparte, como la presión social, que sí hay mucha presión social en este sentido también, de lo que te digo, de que las mismas mujeres, así, ay, estas morras, o sea, yo creo que por vernos tocar ya han de pensar que somos de lo peor y que somos bien zorras y bien desmadrosas y la madre, y la verdad es que somos bien tranquilas, así. Poquito, o sea, más o menos. Zorras no somos, pero desmadrosas a huevo que sí, la verdad. Ahora sí que siempre decimos, ¿no? La verdad, sí somos unas fucking bitches, ¿no? O sea, porque somos cabronas, o sea, y nos gusta el desmadre, nos gusta la chela y punto, ¿no? Y echamos desmadre como siempre, como todo mundo, pero ya de eso a efectivamente andar ahí de zorrillas, pues la verdad no, al contrario, andamos mandando la goma a un montón de personas porque ahí andan de buitres. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? Porque la plática está bien chida, la verdad es que platicar de estos asuntos a Música Híbrida le encanta. Así que, ¿con qué rola nos vamos a ir? Y creo que va a quedar, ¿no? Creo que va a quedar la onda, ¿no? Bueno, esta rola, de hecho, se llama Alicia. Nosotros ya tenemos un videoclip de esta rola. Esta rola es una historia real que pasó en Guanajuato, en Irapuato. Fue una chica que salió de su trabajo y al día siguiente fue encontrada en la plaza principal de ahí de Irapuato, descuartizada y violada. Entonces, es una historia real. Obviamente, nada más lo único que no tiene es que la chica no se llamaba Alicia, pero esta rola se llama, es ahora sí como que estar un poquito en contra de también de eso, ¿no? De que ya no puedes salir sola porque ya te andan haciendo cualquier chingadera. Y también lo hicimos pensando mucho en feminicidios y todo ese tipo de cosas, un poco, en ese momento convivíamos un poco con una banda de por allá de Ciudad Juárez, no eran exactamente de Ciudad Juárez, pero traían este rollo, entonces de ahí salió la canción de Alicia. Pues nos vamos con esta rola, recuerden, estamos en Música Híbrida con las fucking bitches y regresamos en un momento. Cuando iba por aquel tibio café, en su caminar sentía otro pisar. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a las Fucking Bitches. Vuelvo a repetir, Fucking Bitches. En una interesante plática que tenemos. Pero, ¿qué onda? Esta letra de Alicia realmente refleja un problema muy severo en México. ¿Por qué recuperan el nombre de esta chica que de alguna forma, me estaban contando, no tenía nombre? Era una chica anónima. ¿Por qué recuperar ese nombre? Pues más que nada para que la gente tenga conciencia de y sepa que en realidad no, las cosas no son tan seguras como parecen. Y estar tratando de decir, ¿sabes qué? Sí es un problema social y lo estás permitiendo. En realidad yo creo que a mi punto de vista es eso, ¿no? Como tú dices, es darle un nombre a alguien que en realidad ni siquiera se mencionó en periódicos y bla, bla, bla. Y de hecho, ni siquiera se hizo investigación. Entonces, es algo que no nada más vemos en nuestra ciudad, es algo que vemos en todos lados, ¿no? Entonces, para mí más que nada es eso. Tantas, por ejemplo, muertes de las muertas de Juárez, etcétera. En realidad, ¿qué hizo la sociedad? Prácticamente nada más, para mí, las noticias nada más te metían el miedo de, ¿sabes qué? No vayas a Juárez, porque, y menos siendo mujer, porque te van a matar. Ok, pero ¿por qué te están matando? ¿Qué hiciste? Y en realidad son personas inocentes, o sea, que ni la deben ni la temen, y ahora sí que pagan justo por pecadores. O sea, no, es algo muy feo, ¿no? Que vive no nada más la en Guanajuato, sino a nivel nacional. Y lo más triste es que nadie hace nada para detener eso, ¿no? Ahora sí que dicen que la unión hace la fuerza, pero creo que no tenemos unión. Como que a muchas personas les da miedo hacer esa, digámoslo así, esa revolución, sí, esa revolución, esa protesta de decir, oye, cabrón, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Mucha gente teme, incluso hasta que les vaya a pasar algo, por eso la gente se queda callada. Como ahorita decía Ale, hasta que no te toca a ti es hasta que te prendes, ¿no? Y mientras le puede pasar a tu vecino y piensas que está alejado de ti, cuando en realidad estamos todos conectados, la gente no capta eso, ¿no? O sea, que es tu vecino, pero a fin de cuentas puede ser también tu cliente o puede ser tu proveedor. Y entonces hasta que indirectamente te llega es cuando la gente se va. Brinca, hasta que la gente brinca y realmente, entre comillas, empieza a hacer algo, ¿no? ¿En qué cree, viendo todos estos problemas, en qué cree las Fucking Bitches? ¿Qué es en lo que cree? ¿En el hombre, en la mujer, en la humanidad, en el amor, en el dinero? ¿Qué es en lo que cree las Fucking Bitches? En la música y en el arte. Y en que mediante música y arte la gente pueda tener una nueva forma de pensar y una nueva conciencia de valorar muchas cosas, porque ahorita lo que hemos vivido y en donde vivimos, pues las cosas son incongruentes al 100%. Te dicen que hagas una cosa y que respetes y la madre, y en realidad poca gente lo hace. Entonces, vivimos así en incongruencia total, y hasta el momento en que la gente sea congruente o que cambie radicalmente su sensibilidad, su forma de pensar, que creemos, no solo es forma de pensar, de hecho, también es una forma de sentir, y por eso estamos clavados y esperanzadas a que el arte en general pueda lograr esta nueva forma de sentir, porque a fin de cuentas el arte te hace pensar, te hace sensibilizarte. Ale, ¿cómo es que conoces a estas dos chicas? ¿Cómo te involucras con estas dos chicas? Bueno, desgraciadamente... No, yo con Fernanda ya la conozco desde hace unos siete años en un proyecto que teníamos de metal. pues nos conocimos, nos la presentó nuestra ex bajista, desde ahí la conozco. Lamentablemente ese proyecto pues valió, pero ella se quedó, me parece, con una buena imagen de mí. Entonces que cuando se presentó este problema de que su baterista original no podía venir para acá, pues me buscó para poder integrarme. Y yo dije, no, pues como dice ella, la música es todo. Donde sea que me pidan que toque, yo ahí voy a estar. Entonces, pues ahorita lo que vemos es que está funcionando muy bien, porque a todas les interesa la música y eso es lo que nos hace conectarnos. Pero a fin de cuentas así las conocí, a Nini la conocí ayer, que es un desmadre, pero me cayó muy bien. Y no, genial, la convivencia está muy bien y como siempre el fin es hacer buena música y eso, ¿no? ¿Qué es lo más difícil como jóvenes, como mujeres, en todo este ambiente que tenemos? ¿Cómo se confrontan con todos esos problemas que ya hemos platicado? Pues... Y de hecho podría decir, ¿cómo vislumbran el futuro como mujeres, como pareja, como músicos? Bueno, yo creo que quitando eso, bueno... Siendo mujeres, a veces aquí se nos cierran un poquillo las puertas, ¿no? Porque al igual que ellas, como dicen, a mí me tocó subirme una vez un escenario y me mentaron la madre y ni siquiera me habían escuchado, ¿no? Y ya nada más empecé a tocar y pues callaste bocas, ¿no? Y lo que nosotros queremos lograr es que nos respeten como personas, como músicos que aunque seamos mujer, hombre o quimera o lo que tú quieras, sabemos hacer las cosas y que nos vayan a ver por el arte, por la música que estamos haciendo, no nada más porque seamos mujeres. Y lo que queremos a futuro es obviamente tener éxito, más que nada que con nosotras, ¿no? Lograr nuestros objetivos, de que salga un disco, es lo que quería, vamos a hacer otro mucho mejor. Como profesionistas, obviamente cada quien quiere salir adelante de lo que haya trabajado, o sea, tener una armonía entre todo, ¿no? Y como siempre tener esas ganas por hacer las cosas y de la mejor manera, no buscando no, que vamos a tocar y vamos a sacar las chichis y ya que vayan para vernos por eso, aunque toquemos de la mierda. No, o sea, solo queremos hacer las cosas bien, aunque seamos mujeres o lo que tú quieras, pero que la música salga chido. ¿Cómo cuántas mujeres son ingenieros en este sentido de sonido? No sé, tú que conoces, ¿cuántas mujeres se integran a este rubro, a esta profesión? Ah, bueno, pues ahorita a mí me tocó como ya un 40%, ya subió bastante, porque me contaban que antes en ingeniería habían 10 a lo mucho y iban con bigote, ¿no? Y sí, o sea, y la verdad ahorita la mujer se está viendo que quiere sobresalir. Y eso realmente me da mucho gusto, porque ahora sí ya se habla de algo parejo, ¿no? Algo ya tienen voz, o sea, la mujer quiere tener voz, quiere salir adelante y que haya una convivencia y que no haya una diferencia si es hombre o mujer, ¿no? Que todos parejos. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? Que es, a ver, ¿cuál va a ser? A ver, díganme. Esta canción se llama Sangre, habla... más que nada acerca del maltrato animal y de la tauromanía. Estamos en contra de eso. De hecho, fue la canción con la cual se ganó un concurso en el Circo Volador, que nos ganamos nuestro disco. entonces, pues esa relación es importante para nosotras, más que nada porque nos abrió muchas puertas, porque no tenemos el dinero para grabar, hacer la masterización, etc. Pero... esta rola más que nada habla eso, ¿no? O sea, trata bien a los animales y no estés de cabrón. Sí, queremos agradecer también Circo Volador y Conaculta, que fueron quienes organizaron este concurso, y esta canción fue la que concursó, y gracias a esta canción tenemos nuestro disco Relato Siniestro solo para dementes. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida, estamos con las Fucking Bitches y regresamos en un rato. We'll be right back. Aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a las Fucking Bitches. Una plática interesante, realmente que nutre. Y bueno, ya estamos en la, estamos ya en esta parte última. Y a ver, platíquenme, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Quién produce el disco? ¿Cómo se genera el disco? Y ese rollo. El disco lo grabamos en el estudio del Circo Volador en 2 días. A muy punky mente. Que seamos buenas, fue porque así fue, así tenía que ser. No, lo que pasa es que como somos, en ese tiempo éramos todas las de Irapuato, entonces teníamos las demás chavas por cuestiones de chamba y eso, no podían venir entre semana, entonces nos tuvimos que echar todo el disco sábado y domingo, y venir un fin de semana que no hubiera mucha bronca con faltar el trabajo, porque de la banda había chavas que trabajaban hasta los sábados, entonces tuvieron que faltar incluso sábado, grabar sábado y domingo, nos dieron chance ahí en el estudio. Y el disco lo produjo Max Muñoz, que a la fecha sigue siendo súper productor con nosotras. Nos provee de un cuarto para ensayar aquí en el DF, nos provee de equipo, o sea, ha sido productora al 100% y lo sigue siendo. Y fue masterizado en Irapuato, porque algo de nuestra tierra tenía que tener, masterizado por Jesús Bravo en Evolution Studio. Este estudio es muy conocido en el género del metal. Jesús Bravo es vocalista de Agony Lords y pues muy conocido en la escena metalera. Y nos dejó la mezcla súper chida. Y el disco fue maquilado por El Circo Volador y por Conaculta. Entonces ahí hay mucho de todo. El arte es de Chano Barrera, el arte del disco, la portada. Es una pintura de Chano Barrera, un pintor de Irapuato muy reconocido, muy bueno. Las fotografías son de Nacho Andrade, también diseñador de Irapuato, muy muy bueno, muy reconocido también, que hasta ganó un concurso de cerveza indio. Y además del arte, también fue hecho por nuestra ex guitarrista Michelle Puga, también muy buena diseñadora. Entonces tiene como trabajo de muchos irapuatenses y de mucha gente de aquí. También queremos mencionar un poco que la banda, si puede checar también, hicimos un video oficial de la canción de Alicia, se nos olvidó mencionarlo, y el video fue grabado por irapuatenses en Irapuato, fue por Intermedia HD, que también nos fueron patrocinadores al 100% con nosotras, y son muy, muy buenos productores, ¿no?, en cuestión de audiovisuales. Entonces, siempre tratamos de involucrar a mucha gente, muchos artistas de Irapuato. Para el video tuvimos al colectivo de Café de Todos, de Irapuato, y varios artistas también contribuyendo. Entonces, siempre hemos tratado como de envolver a la gente, ¿no? A artistas muy buenos de nuestra ciudad de Irapuato, pero también de aquí del DF. ¿Y qué onda con las letras? Yo veo que hay como crítica social, crítica interesante. ¿Qué onda con eso? ¿Quién provee las letras? ¿Cómo las hacen o qué rollo? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, pues aquí entra la labor de Distor Biche Ochentera. Como había dicho, ella es socióloga. Entonces ella es la que principalmente hace las canciones. Y bueno, las rolas que ya tenemos también aportaba nuestra ex guitarrista. Y ya nos presentan las rolas y órale, a componer. A componer y listo, ¿no? Pero prácticamente todas las rolas las hace ella, ¿no? ¿Pero ya llegas con la melodía o solamente con las letras y ustedes inventan todo lo demás? No, todo ha sido diferente. Cada canción ha sido muy distinta. O sea, hay veces que entre todas empezamos como un jam. Hacemos mucho eso para sacar canciones. Alguien empieza a tocar algo, las demás le siguen. Y lo que vaya saliendo, hay veces que decimos, no, eso intenta otra cosa, o hay veces que decimos, eso está chido, apréndetelo, porque también se te ocurre en el momento, pero luego se te olvida, muchas cosas así. Hay veces lo grabamos en el ensayo, o sea, en el mismo ensayo grabamos, y así van saliendo. Hay otras veces que, hay veces que primero sale la música y luego yo con la música ya pienso en una letra, o hay veces que yo tengo la letra y le ponemos la música. O sea, todas han sido bien diferentes, todas, pero lo chido es que han sido como espontáneas y han sido como muy, pues no lo pensamos mucho, ¿no? Es más que nada conectar mucho con nosotras y que reflejen lo que somos, y al 100% gracias a este como método que tenemos, que no es muy estricto así de primero letra o primero música o lo que sea, sino lo que se vaya dando, creo que gracias a eso realmente las canciones que tenemos representan al 100% lo que somos. Hoy estamos en el Tianguis del Chopo. ¿Qué les ha parecido? ¿Es la primera vez que vienen o ya lo habían visitado? No, ya lo habíamos visitado varias veces. De hecho, ahí también se distribuye nuestro disco con en Bam Bam Records. Con Trini y con Donovan. Ahí pueden encontrar ahí nuestro disco. Y pues está bien chido. Encuentras muchas, bueno, en comparación de Irapuato, encuentras muchas cosas padriuris que no encuentras allá. Y de hecho nomás es un proveedor, bueno, un distribuidor allá en Irapuato que se surte de aquí del Chopo y que te lleva cosas punks, que es Sabel Under de allá de Irapuato, y de hecho también es nuestro patrocinador. Él fue el que en el video nos prestó nuestros corsets y nuestras falditas. Ajá. Oigan, y en cuestión de fechas, ¿va a haber fechas? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? A ver. Sí, pues tenemos varias fechas por aquí en el DF. La primera es 3 de octubre en el Bar Uta de la Roma. Está por Metrobús Sonora. Tocamos con Pollito Zombie y Bulba. El 11 de octubre tenemos una tocada en San José Iturbide, en un festival femenino. De hecho, tocamos con varias bandas de todos los géneros del metal, con Gilgamesh, Intro Teal, y otras bandas de Querétaro y de por allá de Guanajuato. El 16 de octubre tocamos en Guanajuato, en una tocada alternativa al Guanajuato Cervantino. El 17 nos vamos para Celaya, Guanajuato. La verdad no me acuerdo del bar, pero ahí nos siguen en la fanpage, las fucking bitches. Y ahí va a venir absolutamente toda la información. Tocamos también el día 25 aquí en El Chopo. Y también en la tarde, bueno, en la noche en realidad, tocamos en Pantitlán. Después todavía estamos aquí en el DF el 30 de octubre en la UAM. Y también en la noche tocamos en la Cosa Nostra, que también está ahí en la Roma, cerca del Foro Alicia. Y de ahí nos vamos al 1 de noviembre. Tocamos también en un bar que está en zona centro, que tampoco no me acuerdo cómo se llama, pero también ahí les pasamos la información. El 14 de noviembre nos vamos a tocar a Puebla con los Carniceros del Norte, que es una banda de los Países Vascos, al norte de España. Ya también realizamos una gira con ellos. Escúchenlos, tocan muy chingón. Y después nos vamos hasta el 28 de noviembre en Rock Café Cholula, en Puebla. Y el 29 tocamos en un festival cultural en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Wow, no, pues tienen un buen de trabajo. Oigan, pues es la última parte. La verdad es que Música Híbrida está muy, muy agradecido de haber tomado la entrevista. Y pues vámonos con el último track, ¿no? ¿Cuál sería? Y más bien, ¿en dónde puede encontrar su material la gente que nos está escuchando? Lo pueden encontrar, bueno, mucha gente nos lo pide en nuestra página. Hemos hecho envíos por medio de Facebook, que nos piden el disco. Tenemos playeras, pins, varias cosas, nuestro kit fucking bitch. Y ahí también, pues, quien quiera escribirnos declaraciones de amor, mentadas de madre, lo que sea, siempre contestamos nosotras. En nuestro Facebook es facebook.com/lasfuckingbitches. Tenemos Twitter @lasfuckingbitches, correo lasfuckingbitches@gmail.com. Así, por donde quieran escribirnos, todos sus mensajes los leemos, los contestamos. Sí, eso es muy importante, que realmente sí los leemos y sí los contestamos. Nada más una cosa ahí, por ejemplo, al menos yo estoy media mensa ahí en Twitter, pero ténganme paciencia. Sí, apenas vamos adentrándonos estas cuestiones. Próximamente, yo creo que dentro de una semana y media, ya nos pueden encontrar en iTunes, en Spotify y pues todos los medios para, en cuestión de internet, para que puedan bajar nuestra música y puedan escucharla, ¿no? Queremos subir los medios gratuitos, los más posibles, para que la puedan descargar, pero en determinado punto de que no la encuentren en medios gratuitos, pues la verdad es que vamos a dejar en una baba el disco, y si no, pídanlo, se los mandamos o incluso hasta se los pasamos de manera digital. Por eso nosotros no tenemos pedos. Oigan, pues mucho, mucho gusto de tenerlas en el programa. La verdad que ha sido una plática bien sabrosa, bien linda, muy chida. Y bueno, pues ya láncenme la última rola y qué rollo. Esa canción se llama Perro Jarioso, es la canción que sale en la película en la que vamos a salir a finales de este año. Salimos en una película mexicana llamada Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, protagonizada por Damián Alcázar. Y salimos tocando esta canción precisamente, que no es una canción feminista, todo el mundo piensa que lo es, pero no. Esa canción salió de un cotorreo. Una vez un amigo me dijo, oigan, hagan una canción de este video. El video era de un perro Golden Retriever que se le sube a una doña medio viejita. Y fue muy famoso el video en ese momento, de esos que pasan mucho por YouTube. Este es el video tal cual, se llama Perro Jarioso. Entonces dijimos, entre cotorreo y cotorreo, dijimos, va, vas a ver que sí hacemos una rola de este video, ¿no? ¿No? Él lo dijo de broma. Hicimos la canción y la canción era un mero cotorreo en nuestros ensayos. Una vez se nos ocurre tocarla y fue la canción que todo el mundo, es el hit, la canción que todo el mundo nos pide. Muchas veces nuestros amigos nos dicen, no, es que sí es cierto que yo me identifico con la canción y la madre, pero no fue ni en ningún sentido peyorativa para los hombres ni nada, o sea, no. Pero sí dando las chelas. No es una onda de Paquita, la del barrio en rock, no. Fue un cotorreo que se extendió y que fue, es la canción que más ha gustado a la gente, yo creo, es la más sencilla que tenemos, la hicimos como en un ensayo, súper sencilla, pero tanto ha gustado que fue la canción elegida para estar en esta película. Entonces, pues ojalá les guste Perro Jarioso y no se lo tomen a mal, es puro cotorreo sano y con amor de sus perritas, las sí fucking los queremos, bichitos, aunque de repente ahí les tiremos un poquito de madrazos, ¿no? Pero sí los queremos. Pues muchas gracias, fucking bitches, la verdad un agrado tenerlas. Recuerden, estuvimos en Música Híbrida, quien condujo el programa, Orlando Canseco. Búsquenos en redes, Facebook y Twitter, ahí andamos. Así que nos vamos con esto y nos vemos la siguiente sesión. Mamacita. ¿Qué tranza, güerita? Eres güera de vodka con el oso negro. Sabrosa, yo sí te lavo la cazuela. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales.